Después de 140 días, Unquillo tiene el primer caso de COVID-19 en la ciudad. Así lo confirmó el intendente Jorge Fabricín en un video oficial sobre el primer caso positivo de coronavirus en nuestra localidad. Apenas tuvimos conocimiento del caso, porque eso me confirman esto, tipo 8 de la noche, así que inmediatamente se abocó a alguien de prensa a mi domicilio para hacer el mensaje que se replicó en todas las redes para que inclusive otras personas de la municipalidad también informaban a su grupo para que estuvieran sabiendo que se había dado un caso de coronavirus precisamente en el municipio, lo cual lo hace más trascendente por algún modo decirlo, ¿no? El funcionario dijo desconocer cómo contrajo el virus el trabajador municipal y que se encuentra en aislamiento desde el sábado 1 de agosto en su vivienda junto a su familia. Todavía no lo sabemos, no. Ya me están averiguando en ese sentido a ver cómo pudo haber venido. No sé, ¿no? La verdad que no, yo no lo sé. Y esa información la solicité y hasta ahora los que están en el tema no han podido determinar cómo lo contrajo. En medio de la entrevista, Jorge Fabricín dio a modo de primicia el resultado de su testeo. Te voy a dar noticias, sos la primera persona. La persona que me estaba llamando al otro teléfono, sí, me informa que el hisopado mío dio negativo. Tenés la primicia, ya me voy a la municipalidad. Es importante resaltar que a pesar de conocerse sobre el caso positivo, el municipio continuó con sus puertas abiertas, lo que trajo la queja de algunos vecinos que asistieron a realizar sus trámites, como así también de algunos empleados municipales. Con el correr de las horas, el municipio informó que hasta el momento existe un caso positivo. Se realizaron 39 testeos, de los cuales 35 fueron negativos y 4 están todavía en estudio. Desde la ciudad de Unquillo, informó para el informativo Farco, Radio Nativa.